Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Economista del Medio. Sí, señora, cáigase de culo, metimos dos al hilo. Bueno, vamos rápidamente a lo que nos compete. ¿Qué pasa con la inflación en la Argentina, no? Es un tema, ¿viste? Empezamos el año con esta cuestión de que, bueno, vamos a inducir una recesión para bajar la inflación y va a costar y la gente se va a tener que aguantar, pero en el segundo semestre todo va a ir mejor. Y la verdad que ya entramos en el segundo semestre, ya hicimos un programa del primer semestre. Y hay datos interesantes, porque realmente recién ahora se están empezando a notar lo que tanto nos pregonaron sobre que la inflación iba a caer en la Argentina, o sea que la tasa de crecimiento de los precios iba a disminuir. Y la verdad que mes a mes está ocurriendo esto, lo cual es una muy buena noticia. Pero ojo, esto nuevamente está trayendo unas pequeñas internas en el gobierno, como siempre, ¿no? Hemos visto ya en otros capítulos que la interna liberal del gobierno de Mauricio Macri es picante. Porque uno piensa que todos tienen un pensamiento unificado, ¿no? Que estas nuevas derechas más lavaditas que hay en América Latina, todos piensan igual, pero no. Hay algunos que son más conservadores y otros que son más keynesianos. Son mutantes. Que los economistas tipo tienen esa cuestión ya. Es difícil etiquetarlos a todos. Pero bueno, lo interesante de estas tironeos que se están dando, obviamente, quiénes son nuestros dos representantes. Por un lado tenemos a Fonsi, para el guy. Ya Alfonso me suena muy formal, así que viste que se graba unos videitos en YouTube, qué sé yo, así todo muy cheto. Bueno, ahora es Fonsi. Él está diciendo que la inflación ya bajó, que bien la Argentina ya terminó con esta pelea. Sin embargo, Stusener dice que esta batalla recién está arrancando. Más te leo el tweet puntual que leí el otro día. Dice, la guerra contra la inflación está por comenzar. O sea, Stusener todavía, Arnold, está armado hasta los dientes y está esperando todavía. Está esperando que vengan. Acá no se ha librado ninguna batalla todavía. En cambio, el otro ya, viste, bueno, dale, vamos. Esta inflación es un problema menor. Ahora, la cuestión, vamos a decir la realidad. ¿Por qué existe este tironeo, estas idas y vueltas sobre qué está pasando con la inflación en la Argentina? Por lo menos cuando uno escucha a los economistas más prominentes del gobierno de Mauricio Macri. La cuestión es muy fácil, pero hay que desasnarla un poquito, así que aquí vamos. Como ustedes sabrán y habrán venido escuchando, y yo se los vengo martillando seguido, el Banco Central tiene un sistema de metas de inflación. Y para frenar la inflación con una recesión, elevó las tasas de interés. Es decir, que te hizo desincentivo el consumo. Hasta ahí el manual estándar de cualquier ajuste ortodoxo y racional te diría que eso es lo que hay que hacer cuando aplicas un esquema de meta de inflación y estás adaptándote y venís de un periodo de inflación alta, sacudón de tasas hasta que la economía empieza a ceder y todo se va frenando a poco. El temita es que el ministro de Economía tiene que gastar porque le corren los tiempos políticos. Y nuestro ministro de Economía es un poquito keynesiano en algunas cuestiones. Le gusta que lo correten, así que encima como estamos en déficit, viste, no juntamos tanta plata como la que gastamos, entonces hay que pedir plata prestada. Y ahí está el quid de la cuestión, porque en el fondo, cuando salimos a los mercados, por lo menos locales, de deuda, nos jode mucho la tasa de interés que fija el Banco Central, porque compiten en el fondo. Entonces, si estamos pagando tasas del 26% anual, es caro, en términos nominales, es caro, ¿entendés? Nos estamos endeudando muy caro para financiar el gasto público. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, ¿de qué te dice? No, la inflación ya bajó y le mete presión al Banco Central para decirle, che, va a empezar a bajar más fuerte las tasas de interés porque hay que reactivar la economía, ¿no? Y a mí, ya que estamos, me ayuda bastante que pueda colocar más barato porque no hago una pelota de deuda el día de mañana. Ahora, la cuestión de fondo es, la verdad, vamos a los números. ¿Qué está pasando con la inflación? La novedad picante del segundo semestre, ¿se acuerdan de ese bajísimo agosto que dio? 0,3... Por ahí, en realidad, ahí estaba el temita de las tarifas. Igual no dio tan alto. Se está notando una desaceleración del ritmo de los precios y que probablemente terminemos el año con un crecimiento mensual entre el 1 e inclusive un poquito más abajo también. Siempre hablando en términos mensuales. De hecho, esta tendencia la podés ver en algunos índices de precios que están bajitos, como el del Ipsis. O, por ejemplo, el de Fiel, que están dando, yo estaba sorprendido, estaba mirando el gráfico de Fiel y lo miré como 3 veces. Está dando deflación, es decir, que los precios están cayendo. No la tasa de incremento se está desacelerando, no. Directamente hay precios que están cayendo. Yo estaba sorprendido. Tomémoslo con pinzas. Digamos que la inflación está baja, se va a mantener baja este semestre, pero no todos piensan lo mismo. Por ejemplo, Cavallo sacó una nota muy interesante, ¿no? Que dice, cuidado con el rebrote inflacionario. Donde la publicó en su blog personal, pero que tuvo rebote por todos lados. La nota, cuando vos la lees, básicamente te muestra, porque hay que reconocer, Cavallo, y creo que su hijo, si mal no me equivoco, estoy tratando de no navegar para no distraerme y tampoco y darle más ritmo radial. Cavallo, creo que su hijo, trabajan en PriceStat, o su hijo fue fundador de PriceStat, o están muy relacionados al proyecto. Y lo que está viendo él, según los índices de PriceStat, es que en las primeras semanas de septiembre han empezado a crecer los precios fuertemente, en términos mensuales. Con lo cual, te está diciendo, ojo, que se está poniendo del lado de Stuzener, que la batalla recién arranca. O sea, vos con este Pratt Gay, qué sé yo, todo muy lindo. Pero estamos viendo una aceleración de los precios. Así que, chicos, no terminamos con la inflación todavía. No dejemos el objetivo principal fuera de foco. Otro indicador muy interesante y muy copado, que es uno que se hace con precios online de Bahía Blanca, que publican en Twitter, de hecho, sus resultados, también está mostrando que la inflación se está acelerando, no tan en tanta magnitud como el de PriceStat, pero sí, ¿viste? Entonces, uno se pregunta, ¿no? Más allá de todo, este pequeño rebrote inflacionario en los últimos 2-3 semanas, ¿por qué? Y acá viene la cuestión de que ya estamos encarando, por lo menos desde lo fiscal y lo salarial, un escenario mucho más positivo del que se presentaba en el primer semestre. De hecho, Cavallo nos argumenta que sin duda el ritmo del aumento nominal del gasto público, que se acentuó desde julio, y las expectativas de aumentos de salarios por intensificación de reclamos sindicales deben estar jugando un rol preponderante. Entonces, la inflación se trata más de un fenómeno inercial que a uno monetario, según nos dice Cavallo. Es decir, que Stuzener cumplió su rol. Pero acá hay otras cuestiones, y hay cuestiones más relacionadas con expectativas que están haciendo que la inflación siga teniendo un ritmo un poquito más acelerado del que más uno quisiese, ¿no? Entonces, acá está la cuestión de fondo, ¿no? ¿Cómo juegan las expectativas de los agentes para qué va a pasar con la inflación a futuro? Pero supongamos que bajamos la inflación, que realmente el Banco Central continúa con su commitment, así, con su compromiso por mantener una política monetaria restrictiva. Entonces, ahora entramos en la segunda etapa del plan económico diseñado, por lo menos para pilotear la tormenta que ha dejado el kirchnerismo en materia de inflación, que es decir, bueno, está bien, esta recesión debe estar llegando a un fin porque ya su fin, valga la redundancia, se ha cumplido, que era bajar el crecimiento de los precios, la tasa de crecimiento de los precios. Ahí está, a mí me gusta mucho más esa. Entonces, ahora, ¿qué podemos esperar, no? Nuevamente, para mí en particular, creo que vamos a terminar el año con inflaciones mensuales bajas, con lo cual creo que va a empezar a tender, el péndulo de las decisiones y de la influencia va a cambiar más de Stuzener y va a girar más a Pratt Gay. Es decir, que va a haber más presiones para que el Banco Central continúe bajando la tasa de interés, porque no solamente va a ayudar al sector público, ¿no?, a que se endeude más barato, sino que también, más allá de que justamente, va a ayudar a que se reactive el consumo y la inversión. A ver, y acuérdense que la política monetaria tiene un lag, es decir, tiene un retraso en su accionar de 6 a 12 meses en la Argentina. Con lo cual, si miramos que el 2017 va a ser un año político, es fundamental que el Banco Central comience a acelerar hoy la baja de tasas de interés para que ya en 2017 encaremos realmente un rebote en el crecimiento. De hecho, con una baja de la expectativa de inflación de acá a un año, las tasas que licita Levax hoy, el Banco Central, son positivas en aproximadamente el 4%. Eso no reactiva el consumo. La gente la está incentivando a ahorrar, es decir, no a gastar. Entonces, me parece que el Banco Central va a tener que acelerar, si continúa esta tendencia y no se confirman los datos de Cavallo, va a tener que acelerar un poquito más la tasa, si más si se alinea con el objetivo político del gobierno. Porque acuérdense que en el fondo las elecciones de octubre del año que viene son fundamentales para determinar la gobernabilidad que va a tener el PRO en los próximos siguientes 2 años. Con lo cual yo creo que le van a estirar un poquito las orejas a Stuzener, así sí, todo muy lindo. Se van a pasar un poquito la independencia del Banco Central por el traste un ratito y le van a decir, bajá las tasas de interés, ya cumpliste con tu rol, ya mostraste credibilidad, ahora jugó un poquito a favor del equipo. Entonces Pratt Gay, si continúa Pratt Gay, va a tener un poquito más de credibilidad y estas afirmaciones que hoy no parecen tal y son más discutidas, probablemente el día de mañana sean más respetadas. Así que, ¿cómo vemos la inflación? Entonces, en resumen, mira, la realidad es que más allá de la puja, hay datos contradictorios, pero lo que vos podés afirmar es que está bajando la tasa de crecimiento de los precios. Eso es una muy buena noticia porque también eso te implica que es el fin de por lo menos este ámbito recesivo en el cual el gobierno nos puso para bajar justamente la inflación. Entonces, ya vemos las perspectivas de acá en adelante. ¿Qué estamos hablando? Y estamos hablando de un 2017 donde si el BCR acompaña al sector público y el mundo no se manda un moquito, onda una crisis o algo por el estilo, probablemente tengamos un rebote en el crecimiento. De hecho, según el relevamiento de expectativas de mercado de julio que realiza el Banco Central, el cual le pregunta a un montón de consultoras y bancos qué opinan sobre la economía argentina, la misma te estaba diciendo que en julio ya esperaban un crecimiento de 3,2% para el siguiente año, valor que también se ve reflejado en el nuevo presupuesto que envió el gobierno y empieza a discutirse esta semana. De hecho, también vemos un déficit fiscal del 8%. Obviamente va a continuar la fiesta de la deuda, por eso es fundamental que aceleren la baja de tasas para que nos podamos endeudar barato. Y bueno, obviamente la inflación, como estábamos viendo también, con una expectativa del 20%, probablemente termine cerca del 12% anual el año que viene, lo cual para la Argentina suena casi utópico, pero en estas cuestiones hay que creer porque si se confirman los datos de este año, va a quedar muy bajo para el año que viene. Entonces va a ser un año muy calmo en ese sentido. Ahora, la pregunta de fondo es si todo esto que yo estoy viendo así como mini proyección es sustentable. Y esto es una reflexión que yo escribí en Reddit y bueno, la voy a copiar un poco y la voy a repetir. Yo te digo la verdad que no. Porque los argentinos no podemos estar pensando que el Estado siempre tiene que estar impulsando el nivel de actividad. O para un lado o para el otro. Tiene que ser el dinamismo del sector privado que te expanda la oferta, te genere empleos y mejore la calidad de vida de la gente. Con esta carga fiscal que tenemos es imposible eso. Encima tenemos un sistema enraizado de status quo que cuando querés hacer un cambio se rompe todo. El ejemplo de Uber fue paradigmático. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos impulsando la actividad del sector público y encima la estamos haciendo con deuda. La deuda es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, más impuestos o menos gasto en áreas donde el Estado sí tiene que actuar. Entonces, estamos bajando la inflación, estamos entrando en el fin del ciclo recesivo y con miradas al futuro. Ahora, ¿esto va a ser sustentable? Todavía quedan un montón de cambios por hacer. Esperemos que se vayan haciendo paulatinamente y se puedan llevar adelante, porque ganada, entre comillas, la batalla a la inflación, ahora hay que buscar el crecimiento sustentable en el tiempo. Si no conseguimos eso, todo esto va a ser sido en vano. Así que bueno, espero que les haya gustado un poquito el resumen. Lo hice cortito, me escribí un pequeño script, porque mi idea original siempre fue hablar un poquito de inflación, pero bueno, acá hay muchos matices ahora, dado que la batalla está tomando otro color, están entrando otros actores y con otras perspectivas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un pequeño conglomeradito para nuestras personas que nos escuchan. Aparte, creo que la última vez que hablé de inflación fue hace, no sé, en enero, en febrero, y pasaron cosas en la Argentina. Que para más de uno, yo te soy sincero, después de vivir casi 10 años con inflación en la Argentina, que te hablen de que está cayendo la inflación, suena, no sé, raro. Pero la realidad es que sí. Vos me dirás, bueno, en tal rubro no, pero yo lo siento. Puede ser que todavía haya retraso ese acomodamiento de precios. Puede ser. Pero la tendencia general es que va a la baja. Si no pasa nada raro, si no tenemos una devaluación sorpresiva por razones aleatorias de la vida, en teoría todas las cuestiones estarían orientadas a decirte que está bajando el ritmo de crecimiento mensual, pero que aparecen estas pequeñas alertas amarillas, expectativas inerciales, que te hacen mirar que no está todavía tan terminadita la batalla. Y tampoco te diría que todavía ni empezó. O sea, si es tu señor que te está diciendo que está por comenzar, che, enero, eso lo tenés que decir en enero. Ahora no. Porque controlar una inflación del 12 y bajarla a un target de 5, eso es muy asequible. Ahora, sumarle 12 puntitos a la inflación y tratar de domar un país donde tuviste que devaluar y todas las cuestiones que tuvo que hacer la Argentina, ahí eso era el chivo, ahí estaba la batalla. Evitar que ese contagio después el pass-through fuese muy alto, con lo cual no te servía nada la devaluación. Ahí fue una batalla seria contra todas las cuestiones en la Argentina. Hoy está mucho más tranquilo. Hoy es mucho más manejable todo. Si logran salir, viste, en causar con confianza, en causar el crecimiento, yo creo que la Argentina va a rebotar, obviamente. La cuestión es si es sustentable eso. Y eso es lo que yo quise como complemento agregarles. Porque uno tiene que perder la mirada de esto. Esto es, no es una cuestión de que el sector público empuja. Acá tiene que haber un dinamismo de privados y el sector público suavizar el ciclo en todo caso, no viceversa. Porque si mal no recuerdan, y vamos a hacer un poquito de memoria, la Argentina se está convirtiendo en un estado dependiente. Como todo el mundo, justamente. Bueno, hablan de que Estados Unidos, por ejemplo, el Banco Central es dependiente de su gradualismo y que no puede subir la tasa porque se desploma toda la economía. Hay que tener cuidado con esas cosas. Eso va en contra de toda la lógica. El sector público no siempre, no a futuro, tiene que ser siempre el impulsor del crecimiento. Así que bueno, ahora sí, luego de este pequeño resumen y explicación agregada, me voy a despedir. Mi nombre es Gabriel. Este ha sido otro programa de Economista del Medio. Dos al hilo, sorprendente, ¿no? Espero que les haya gustado. Bueno, dejen los comentarios, escúchenos. Estamos en iTunes, estamos en iVoox. Por ahora no estamos saliendo en YouTube por ciertos problemas técnicos, pero bueno, recuerden que pueden entrar a la página de Facebook, que nos buscan ahí, Economista del Medio, les va a salir el podcast, ponen sus comentarios. En iVoox también puede comentar. Y si quieren y si pueden, nos dejan una review en iTunes. Les vamos a agradecer porque eso sirve un montonazo. Así que bueno. Chau, chau, gente. Buena semana. La semana que viene, ¿eh?